de la Argentina. Sí, porque creo que de la otra manera no se sale. La verdad, estoy cada día más convencida. A veces cuando en otros momentos uno planteaba que la salida de fondo era nacionalizar la banca y si no devolvían los depósitos, cobrarse de las de todas las los activos, como le llaman ellos, a las AFJP, las ART, las empresas aseguradoras, la banca. Bueno, o cuando decíamos hay que ejecutar a los principales deudores, ¿sabes? Que las privatizadas como Repsol y YPF son, cuando especificaron las deudas de estas empresas, o sea, cuando nos hicieron asumir las deudas de esas empresas, era la más, la deudora, la empresa deudora que tenía más deuda con los bancos. Entonces, ¿qué resolvieron de todo eso? Cobrarle a los ahorristas. O sea, es una cosa que, es una situación que se repite ante cada hecho, ante cada decisión económica del gobierno o decisión política, porque fíjate que hasta la reforma electoral que plantean está siempre orientada a quedarse ellos y a garantizárselo a través de la ley y a que no puedan tener un rol activo las minorías. Y no solo la izquierda, que a lo mejor somos menos minorías que antes, sino también las que surjan de todo este proceso de movilización que vimos. Claro. Y cuando Ibarra hace la presentación de su ley también, o sea, ¿cómo garantizar quedarse? Esa es la preocupación central que tiene cuando todo el mundo dice que se vayan todos. Entonces, yo creo que ahora tenemos que ir por Duhalde y que si logramos que se vaya Duhalde, porque si se queda va a aplicar los 14 puntos, si aplica los 14 puntos es el plan del fondo y eso significa 400.000 despidos en las provincias, imagínense en qué situación vamos a estar, entre otras medidas, ¿no? Y por supuesto quedarse con los ahorros para que los bancos se puedan cobrar la deuda del Estado argentino. Bueno, con esa situación me parece que está cada día más planteado ir a tomar medidas de fondo para refundar. Habría que sortear también lo que proponen algunos dirigentes del peronismo o estos nuevos intentos de partidos de recambio de la derecha, de hacer elecciones también, pero para elegir nada más autoridades como si no hubiese pasado nada en la Argentina y hacer una elección común, ¿no? Claro, no, por supuesto. Si se llegara a plantear lo de elecciones, tendríamos que exigir que sea todo. Pero ya que vamos a hacer elecciones a todo, en esa supuesta, parece que próxima decisión política, me parece que tendría que ser para redefinir todo, no solo para elegir todo, sino para redefinir. Y entonces arrancar con una nueva conducción, con pautas para llevar adelante una salida para el país. Y hay que cambiar todo, porque en realidad con una corte así, imagínate ahora cuando quieran los ahorristas, para cumplir con la ley tapón, caer en la corte para que les den la sentencia definitiva. Seguro van a hacer un pacto con la corte por la cual no la ejecutan y tampoco les dan la sentencia definitiva a los ahorristas. O sea, es todo una cadena de complicidades que es la que ha llevado, por la vía de haberlos visto tantos años hacer esto, que a que todo el mundo diga que se vayan todos, pero cuando dice todos los políticos, la corte, los jueces, y por supuesto las Fuerzas Armadas y eso, que más que se vayan es que no está ni planteado que quieran que hagan algún intento de gobierno. Entonces, en ese camino, para resolver los problemas de verdad, porque estamos discutiendo que hay 16 millones debajo de la línea de pobreza, claro. Hay 6 millones de chicos, o sea... Y el plan es que haya 80% de la población bajo la línea de pobreza. Claro, entonces como me decía un ahorrista ayer, una cosa que me impactó, el genocidio no es un accidente, es una política. Entonces, un accidente económico, ¿no? Es una política y la verdad que tiene razón. Entonces, vamos a permitir que lleven adelante esta política. Entonces, me parece que hay que continuar la movilización exigiendo que se vaya Duhalde y cualquiera de los ministros que ponga, porque como habrán visto, da lo mismo, porque la definición es hay que cumplir con el fondo y entonces el que sube no dice... Incluso la Baña, acabo de escuchar, no pongo ni condiciones, por lo menos públicas. Seguramente a él le habrán puesto las condiciones de que tiene que cumplir con el fondo. Entonces, bueno, en este marco y en esta situación en donde es sobrevivir para comer para sobrevivir, porque eso es lo que se está discutiendo, o esa es la realidad, en realidad tenemos que ver el problema de fondo, y de fondo es cambiar todo, y de fondo es empezar a construir entre todos los de abajo un gobierno nuestro, porque no podemos pensar que va a nacionalizar la banca y se va a cobrar de los activos o va a suspender el pago de la deuda dual, de ninguna manera, y ni lo que estaba escuchando recién, que se proponían, ni Reutemann, ni el de la Sota, uh-huh. Y bueno, ni siquiera, digamos, Rodríguez A y Menem ya son casi un bloque nacional, ¿no? Vilma, te agradezco mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La verdad que nosotros estábamos bastante entusiasmados porque según las encuestas de la ciudad de Bariloche o de la provincia que tomaban datos en Bariloche, estábamos primeros en las encuestas para intendente. Ajá. Y bueno, venía todo muy bien hasta que a principio de esta semana, de pronto apareció que nos proscribieron, va, que con excusas formales de una irregularidad que ellos sostienen, de que tendríamos que haber reinscrito una legalidad provincial en una determinada fecha, es una cosa rara, estábamos haciendo campaña desde hace tiempo y uh-huh. Todos sabían. Cuando apareció la encuesta, de pronto encontraron una vuelta, la justicia es de Río Negro, y casualmente empezaron los paros de la justicia. La justicia está en paro en la ciudad de Bariloche. Uh-huh. Por lo tanto, en la decisión para nosotros fue absolutamente política, y no digo que el paro sea por eso, digo que además se agrega de que es muy difícil hacer toda la tramitación y eso porque están en conflicto. Uh-huh. El reclamo judicial, digamos, que tenía que ser. El reclamo, nosotros hicimos la apelación, todo en tiempo y forma. Sí. Creemos nosotros que la decisión es absolutamente política, y por eso ayer hicimos un acto en la puerta de la casa de la puerta de la gobernación de la intendencia de Bariloche. Uh-huh. Hicimos una ocupación simbólica aquí en la casa de la provincia de Río Negro. Hicimos un acto más tarde después en Bariloche, y estamos haciendo los últimos intentos de poder evitar la proscripción, pero uh-huh. Por eso creo que es fundamentalmente porque aparecieron esos valores en las encuestas que nosotros manejábamos desde hace unos días y que se hicieron públicas. Entonces, te quiero decir que el Peroní estaba, en esa encuesta estaba segundo el Partido Humanista, tercero el ARI, ajá, cuarto el PJ y quinto con un 3% la UCR, que es la que gobierna. Y que es la que el intendente actual renunció, ¿no? Claro, renunció producto de las movilizaciones, o sea que había una situación un poco como en el país. Claro. ¿No? Pero en chiquito, en la intendencia. Entonces, creemos nosotros que era muy importante, a lo mejor no ganábamos, pero era muy importante porque era una de las elecciones con participación en lugares donde la izquierda tenía una participación importante después del 19 y 20, que iban a mostrar uh-huh. un poco una nueva realidad. Claro, ahora, Vilma, las elecciones son este domingo, entonces se hacen igual, sí. ¿Se hacen igual sin la Izquierda Unida? Sin la Izquierda Unida, por lo menos hasta hoy. Hoy quizás haya novedades. Esto igual nos perjudica bastante porque probablemente no todo el mundo se entere, si nos llegan a dar de nuevo la legalidad el último día. Claro. Quizás no todo el mundo se entere de eso, pero igual nosotros creemos que es muy importante conseguir participar porque es una medición de una ciudad reconocida, importante, uh-huh. del sur, que nos puede dar un termómetro, puede darle al país un termómetro de que cuáles son las nuevas opciones que elige el pueblo para votar después de la ruptura terrible que se inició, que pegó un salto después del 19 y el 20 con el hecho de que se vayan todos y el repudio a los viejos partidos, el PJ, la Alianza y todos los responsables de ese desastre, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen alguna estrategia, en el caso de que no puedan presentarse definitivamente en las elecciones, que sus afiliados o la gente que los quiera votar, ¿de qué manera lo van a hacer? ¿Se plantearon una propuesta? Estábamos Estábamos jugados a que hasta el último día, o digamos, creo que entre esta tarde y mañana vamos a resolver una estrategia que haremos pública en Bariloche, por lo menos, para que tenga una salida la gente que pensaba votarnos. Claro. Que no sé si será votar en blanco, ¿no? Estábamos charlando cuál era la posibilidad, pero nos estamos jugando con todo a presionar sobre la gobernación y sobre la justicia para que no se concrete esta proscripción política, que consideramos una injusticia terrible, porque la verdad estábamos haciendo campaña y ellos lo sabían, y teníamos legalidad y hace rato que la tenemos, y bueno, es una injusticia. Vilma Ripoll, muchas gracias por la comunicación, No, si tengo novedades, en todo caso los llamo, o quedo a disposición de ustedes el viernes para que poder decir qué resolvimos o qué pasó y si participamos o no. Cómo no, buen día. No, gracias por llamar. Hasta luego. Coordinadora por Trabajo y Vivienda, para que nos cuente un poco cómo fue esta historia. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Nos podés contar cómo fue? ¿O qué está pasando? La situación es esta. Nosotros ahora estamos haciendo un corte de calle en Yatay 742, sí. Yatay Corrientes, más o menos. Ah, sigue el corte. Sigue el corte en este momento. Y el problema que hay es que, bueno, hay un pedido de desalojo para el día de hoy a una casa, bueno, en donde viven 20 familias en este momento. Familias con chicos y eso. Bueno, la idea de esto se armó un poco con una coordinación entre, bueno, casas tomadas del barrio, con una emergencia habitacional con dificultades de vivienda, y con la idea un poco de parar los desalojos en el barrio. Los desalojos se vienen cada vez más difícil. No hay lugar a donde ir, la gente no tiene donde ir porque los hoteles te cobran 200 pesos por arriba, obviamente no hay garantías para alquilar un lugar. Entonces, bueno, frente a esta situación límite en la que estamos, bueno, se decidió un poco organizarnos para frenar los desalojos en el barrio y ver qué solución se le puede encontrar en serio al problema de la vivienda, que es un problema gravísimo. Un poco una historia que viene siendo recurrente, o sea que el móvil de la radio siempre está cubriendo por lo menos una o dos veces por semana desalojos que se dan en la Ciudad de Buenos Aires. Y se dice que hay alrededor de 200 por semana. ¿200 por semana? Sí. Acá nada más en la capital. En la capital. El gobierno de la ciudad no da abasto a la cantidad de desalojos que hay. Obviamente también es responsable de estos desalojos, porque bueno, digamos, no hace nada como para poder evitar estos desalojos, y en realidad se favorece en general a los propietarios y los especuladores, porque muchos de los propietarios son gente que tiene muchas propiedades y que especulan con las viviendas, y se privilegia el derecho de estos propietarios que lucran al derecho de una vivienda, que es el derecho principal y primordial. Hay una historia que tiene que ver con una cláusula, una ley, una disposición, un reglamento, no sé qué, que es la que se llama restitución inmediata del inmueble, ¿no? Es una ley que salió en el 2000, que favorece, en realidad facilita el proceso de desalojo, porque en realidad antes de que termine el juicio, antes que el juez expida acerca del juicio, el dueño o el que demuestre, digamos, mayor pruebas, digamos, de propiedad del inmueble, tiene derecho a desalojar aunque el juicio no esté terminado. Ahí está. Entonces inmediatamente puede haber un desalojo, eso es lo que es la restitución inmediata. Se agrava constantemente. Ahora el martes hay una ley nueva que es algo parecido, pero respecto a alquileres. ¿Cómo es? Con lo cual entró en vigencia este martes, y si uno se atrasa en los alquileres o deja de pagar, el dueño no tiene que hacer un juicio de desalojo, un juicio de desalojo largo, sino que puede pedir la restitución inmediata del lugar. Realmente, obviamente todas estas leyes salen por una presión fuerte de cámara inmobiliaria, digamos. Claro. Hay lobbies muy fuertes que presionan por esto, y bueno, frente a eso lo único que nos queda es organizarnos para luchar contra eso, por nuestros derechos, porque se suspendan los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. Ibarra demostró ya que que no sirve para esto. Sus programas de vivienda son expulsar a los pobres de la capital, uh-huh. echarlos a la provincia de Buenos Aires, a terrenos, en Glew, etcétera. No sirven, realmente necesitamos algo diferente de acuerdo a las necesidades reales y concretas que hay. Diego, esta cuestión que tiene que ver con lo de los alquileres que me contabas recién, ¿sabés cuánto tiempo se puede atrasar una persona para que quede en esa situación? ¿Cuántos meses? Mira, no lo tengo muy claro. Ajá. En general, la gente que trabaja en la coordinadora por trabajo y vivienda de Almagro son casas general tomadas que no son problemas directamente de alquiler. Uh-huh. Pero son obviamente condiciones todavía mucho más precarias y situaciones mucho más difíciles. Y bueno, con mucha más desesperación, con muchos pibes, con... Claro. Y que quedan en la calle. Que quedan en la calle y hay que cada vez más gente en la calle. Uh-huh. La casa es en Yatay 742, ¿no? Sí, nosotros hacemos una convocatoria. Sí. Hubo una conversación con el juez que está bastante firme el problema del desalojo. Uh-huh. Hubo una conversación con el juez. No dio brazo a torcer todavía. Nosotros estamos haciendo una convocatoria fuerte y amplia para defender realmente el derecho a vivienda de 20 familias, digamos. Que están viviendo acá y bueno, que la están peleando, gente laburante, gente que se gana el mango todos los días y que necesita un lugar donde estar. ¿La convocatoria para qué es y cuándo? Se va a hacer una olla popular a partir, ajá, de las 12 del mediodía, que de todas maneras... Acá en la calle. 742. Convocamos de todas maneras, bueno, que se acerquen cuando puedan, uh-huh. Porque bueno, en este momento no sabemos si puede llegar un desalojo y si somos una cantidad importante de gente, sabemos que le podemos hacer retroceder. Uh-huh, perfecto, entonces una olla popular hoy al mediodía. Sí. Acá en Yatay 742. Bueno, Diego, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a ver si podemos seguir en contacto con esta situación. Bueno, perfecto. Un abrazo grande. Chao. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cree que Cavallo lo acusa a usted de ser servicio de inteligencia por lo del scratch? Bueno, esa es la información que salió. Nosotros hoy vamos a mandar una carta de documento para que Cavallo se rectifique su dicho. Uh-huh. Evidentemente que, bueno, dirigente como yo, digamos que pertenezco al MST, un partido que viene desaparecido en la época de la dictadura, que se lo acusa integral de la CIDE, eso es muy grave, ¿no? Entonces no le vamos a dejar de pasar eso. Gratuitamente, le estamos mandando la carta de documento y bueno, en el día de hoy, a las 18 horas, vamos a realizar un nuevo sketch frente a la casa de Cavallo, porque creemos de que, bueno, que son actos de debilidad, ¿no?, de Cavallo. Hay que recordar que fue expulsado, digamos, fue echado del gobierno con la gran movilización del 19 y el 20 de diciembre del año pasado. La impunidad que ha logrado a través de la justicia, que lo dejaron en libertad, es un hecho aberrante que no se puede soportar, no solo de la izquierda, sino con el repudio masivo de la gente, de la asamblea y demás. Así que hoy vamos a estar nuevamente repudiando al Cavallo ladrón, chorro y entreguista, pero también mentiroso, porque bueno, no tengo nada que ver con el CIDE, bien, ¿no? Claro. Entonces, para hoy, ¿cuál es la actividad que se va a realizar? Hoy vamos a realizar un nuevo scratch frente al domicilio de Cavallo, el Libertadorio Campo, repudiando estas declaraciones y bueno, aclarando de que el scratch del otro día, la molestia de Cavallo no es, no hay nada orquestado de la CIDE, al revés, el SCT es orquestado por la disolución de la CIDE. Uh-huh. No creo que la CIDE se encargue precisamente ni de espiar ni de perseguir a los corruptos. Sino que sí, quienes perseguimos a los corruptos y vamos a estar donde tenemos que estar para reclamar que vayan a la cárcel, como tantos, ¿no? Claro. De la Rúa, María Julia Segaray, es el MST, es Izquierda Unida, pero también el conjunto de los trabajadores y el pueblo. Así que en el día de hoy, a las 18 horas, estamos nuevamente escuchando Cavallo frente a su domicilio. Muy bien, Juan Carlos Giordano, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Muy amable, buenos días. Hasta luego. Bueno, entonces ahí otra vez repudios y repudios de uno contra el otro, ¿eh? No sé si se escuchaba bien, teníamos alguna dificultad ahí en el teléfono, en la conversación, pero primero la Izquierda Unida le realizó un scratch a Cavallo, Cavallo los acusó de ser servicio de inteligencia y ahora nuevamente le van a hacer un scratch en el día de hoy a las 6 de la tarde ahí en la puertita. impulsores de las actividades del día de mañana. ¿Qué tal, Echegaray? ¿Cómo va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Por una segunda independencia, dicen algunas de las consignas, ¿no? Que es de la organización de las actividades del día de mañana. Sí, efectivamente. Esta marcha combina, digamos, una gran amplitud de convocatoria. Usted lo estaba diciendo recién, asambleas populares, el movimiento piquetero, fuerzas de izquierda, fuerzas que se podría decir estaban en el espacio del centro izquierda y que se han ido radicalizando. Uh-huh. Y lo combina con una gran profundidad, es decir, amplitud de convocatoria y profundidad de contenido. Claro. Entonces, el sentido de por una segunda independencia es tomar el homenaje al 9 de julio, fecha de nuestra independencia patria, señalar que esa independencia ha sido hipotecada por estos gobiernos a manos del Fondo Monetario, con consecuencias desastrosas para nuestro pueblo: hambre, miseria, desocupación, falta de autonomía, independencia y soberanía nacional, y plantear la necesidad de una segunda independencia de carácter popular, antiimperialista, cosa que me parece a mí muy importante. Uh-huh. También hay otras dos consignas más que tienen que ver con que se vaya, es decir, contra Dualde, el gobierno del Dualde y el Fondo Monetario Internacional. Esta es una consigna importante. Y después, por la libertad de Raúl Castel y todos los presos políticos. Uh-huh. ¿Cree que en los últimos tiempos, o más que nada a partir de los asesinatos de Avellaneda, puede haber más un acercamiento de fuerzas sociales, políticas, que son opositoras al sistema? Dios lo oiga, como... No, yo creo que sí, que efectivamente debiera haber sido mucho antes este acercamiento. Izquierda Unida está haciendo un gran esfuerzo y está intensificando esta pasión por unir a todo el campo que se está oponiendo, que está en conflicto con este modelo y este sistema. Y entiendo que han habido lecciones muy duras, la principal es la del 19 y 20, uh-huh, protagonizada por el gobierno presidido por un radical, y bueno, y esta nueva masacre de un gobierno presidido por un justicialista, como es Dualde. Entonces, creo que ya es una lección muy poderosa de que tanto una como la otra de las fuerzas tradicionales están aplicando un modelo que no tiene nada que ver con un proyecto nacional. Uh-huh. En todo caso, están aplicando un proyecto de deterioro, de destrucción nacional, que no cierra sin represión, porque la entrega al fondo, la entrega del PBI a las 300, 400 empresas, la mayoría de ellas transnacionales, es decir, la hiperconcentración de riqueza por un lado y la distribución generosa de la miseria, la desocupación, para el lado del pueblo, no puede llevarse adelante sin una política de restricción de la democracia que casi se va transformando en una especie de dictadura civil, ¿no? Uh-huh. Esta noticia que salía en el día de ayer en el diario Página 12 sobre un economista que decía que se va a ayudar a la Argentina solamente si haya una dictadura militar, si haya un dictador militar, ¿es de alguna manera confluir? Perdón, no te entendí bien la última parte. Que una noticia del Página 12 de ayer, sí, eso sí, hablabas sobre un economista norteamericano que decía que la Argentina va a recibir ayuda en el caso del retorno de algún dictador militar al poder. Esto, digamos, de alguna manera es una expresión de deseo de algunos sectores estadounidenses, o es una posibilidad concreta que se produzca bajo alguna máscara, digamos. Bueno, yo creo que efectivamente yo no sé si ayuda, porque yo creo que Estados Unidos trata a la Argentina como un país que no tiene una economía complementaria con Estados Unidos. Sí. La Argentina es contradictorio con Estados Unidos en prácticamente todos los rubros de su economía. Ellos son un gran productor de alimentos, nosotros somos un gran productor de alimentos. Ellos son un país que tiene mucha energía, nosotros tenemos muchísima energía también. Por lo tanto, me parece que el tratamiento argentino va a ser un tratamiento muy severo, con una restricción cada vez mayor del proceso democrático en Argentina. Si lo pueden mantener, yo creo que la línea es mantenerlo con caras civiles, porque las caras militares dictatoriales les quitan capacidad de maniobra política. Lo que ocurre es que las dictaduras pueden ser civiles o pueden ser militares, es decir, nosotros por nuestra tradición tenemos la tendencia a considerar que es dictadura cuando hay gobierno militar, y cuando hay gobierno civil es gobierno democrático, y no es exactamente así. Claro. Yo creo que acá hay gobiernos democráticos que están aplicando políticas represivas, políticas de seguridad nacional, y planes económicos que son absolutamente dictatoriales. Y tan dictatoriales que son exactamente lo opuesto de lo que se comprometieron a hacer. Uno dijo: con la democracia se come, se cura y se educa, y recordemos lo que hizo. Otro dijo: síganme que no los voy a defraudar, salariazo, revolución productiva, a la desocupación la voy a pulverizar, y bueno... ahí estamos pulverizados, estamos. Pues, claro, otro nos planteó un nuevo camino, ¿no? Y vean cómo nos llevó. Y el nuevo, el que está gobernando, nos dijo: voy a cambiar la alianza de gobierno, voy a desplazarla de la alianza especulativa a una alianza productiva. Bueno, nunca ha habido más especulación financiera y robo a partir de lo financiero como ha habido como hay en esta etapa. Esta última persona, el senador Dualde, ha llamado a elecciones anticipadas, ¿no? Y plantea, o se discute de alguna forma ahora en todos estos conciábulos políticos, la posibilidad de que esas elecciones sean a presidente y vice, o solamente a ese cargo, sino que también se agreguen legisladores, o también está la posibilidad de que caduquen todos los mandatos. ¿Cuál es la posición de Izquierda Unida en ese sentido? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a señalar que, la gran contribución de esta convocatoria es incorporar el circo electoral a la escena argentina, ¿no? Porque realmente no está hecha con ningún espíritu constructivo, sino con el espíritu de prolongarse en el poder. Si usted mide todos los plazos, se va a dar cuenta que esto es a un año. Claro, sí, no es ahora. Esto es a un año. Sí, no, queda un ente residual por un año, haciendo no se sabe qué. Claro, entonces... yo creo que esto es un acomodamiento de cargas, esto es una zanahoria electoral para distender un proceso de movilización, de acumulación de voluntad de cambio que se está dando en el pueblo argentino, dejar de hablar de los gravísimos problemas de la economía, de la sociedad, dejar de dar solución a esos problemas para los cuales hay enormes reclamos. Los piqueteros, hay que recordar, se están moviendo por trabajo, por pan, se están moviendo por cuestiones elementales. Una persona tiene que comer 3 veces al día. Eso es un planteo del derecho humano básico a la vida, hecho por las Naciones Unidas, está refrendado por la UNESCO. En la Argentina hay millones de argentinos que no están pudiendo tener las 3 refecciones diarias. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Un año? Entonces creo que se incorpora un circo electoral. Por eso nosotros vamos a hacer una primera fase de descalificar este llamado y de plantear que lo que hay que hacer es convocar rápido una constituyente para que entren en crisis todos los mandatos y se pueda discutir el tipo de país que queremos, el modelo de país. Es decir, que se pueda discutir no candidatos, sino que se discuta la economía, el tipo de sociedad que queremos organizar, el tipo de gobierno. Si tiene que seguir siendo un sistema presidencialista o si tiene que ser un sistema parlamentario. Ahora, ¿cómo se achican los costos de la política? Sí. Los costos de la política, porque se ha difundido que los costos de la política hay que achicarlos achicando la representatividad. ¿No? Así se van a ampliar los costos de la política, porque esa representación más pequeña, más aislada del pueblo, va a aplicar de manera más directa los dictados del fondo, de las transnacionales, del Tesoro norteamericano, que es donde está el verdadero costo de la política argentina. ¿No? Estamos de acuerdo, pero es difícil que se llame a una constituyente. Difícil, y en el caso de que no se llame, entonces, ¿se va a tener Izquierda Unida? En el caso de que no lo logremos, vamos a pelear. Yo entiendo que tendremos que discutir si la izquierda se va a presentar o no a esa va a ser la segunda decisión. Y habida cuenta de que puede haber un posicionamiento positivo, porque me parece que va a ser difícil sacarle el bulto a un escenario de lucha de esas características, ¿no? Claro. Excepto que logremos con un movimiento... Mire, a ver si nos ordenamos. Entonces, primero queremos descalificar y denunciar que es una zanahoria electoral. Segundo, sí. Queremos mantener el proceso de movilización y lucha, que no sea una parálisis esto. Tercero, bueno, queremos que en ese proceso de movilización y lucha se vaya potenciando esta amplitud, esta unidad de fuerzas, y que se pueda transformar de una unidad de fuerzas con capacidad de unidad de acción, de capacidad movilizadora, también en una representación política amplia que hasta tenga capacidad electoral. Ah, está clarísimo. Patricio Echegaray, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, han sido muy amables. Que tenga un día. Buen día.